Capítulo 22 de Los mejores cuentos de los mejores autores españoles contemporáneos. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Asunción, por Tomás Orts Ramos. Otro nombre y un recuerdo más que se desprende de la memoria de este otoño de la vida, en que el árbol de las dichas se deshoja sacudido por la brisa suave en los instantes de melancolía. Y nombre y un recuerdo, una página más del libro de mi vida. Se me apareció como nunca, hermosa, sola, completamente sola, como yo habría soñado que un día hubiera de encontrarla. Hasta entonces, ella desde su palco me había hecho una limosna de una mirada, ante la insistente súplica de mis ojos. Pero la habían mirado y la miraban tantos, era tan hermosa. Mi tenacidad debió chocarla, y a veces me parecía notar en su entrecejo fruncido el efecto que produce la insolencia. Otras, en su manera de mirar, se adivinaba una curiosidad superior al deseo de contenerlo. Por mi parte, cuando por ella sentíme tras los primeros arrebatos del amor loco, en el estado de enamorado tranquilo, acabé por verla sin sobresaltos, con esa apacibilidad con que se ama y se admira aquello a que no puede aspirarse, como se adora una imagen que nada ha de comprender de nuestros entusiasmos, ídolo estúpido al fin, incapaz de adivinar los misterios de nuestra exaltación. Un día, aquel, ella, la misma que yo amaba con amor, fuente de las más dulces melancolías y en sueños festejaba con palabras dignas de su belleza de mora rubia, de su belleza resumen y compendio de todos los encantos de lo plástico y todas las sugestiones de la gracia viva, un día encontréla sola en un salón de ventas, ante un cuadro de asunto idílico, fija y emocionada en la contemplación de aquello. Sentí, entonces, lo que ya creía que su presencia no podía producirme. Acerquéme a impulsos de lo que era superior al respetuoso temor que me inspiraba y dije algo que la hizo volver hacia mí su adorable rostro y mirarme de una manera cuyo recuerdo, hoy mismo, perturba mi corazón. Era un caso nuevo para ella. El verbo amar había tenido siempre en su sensibilidad escasa influencia. Amar supuso que eran las manifestaciones galantes de su vida trivial aún para quien a quien más adhesión debía. Amar era un placer y no era un goce. El dulce padecer, la amarga dicha, la tristeza que acaba en alegría. Eso jamás lo había conocido. Y con respecto a usted, yo no sé lo que me pasa, acabó por decirme. Si esto es el amor, no he amado antes jamás. Sé que las dulzuras de este minuto no son comparables ni tienen analogía con los momentos más felices de mi vida. Ahora, creo, me parece, que reintegro algo a mi alma, cuya existencia me era desconocida, pero cuya nostalgia a veces sentía. Puede que le ame a usted. Dudo y temo, temo, porque esta dicha es demasiado intensa para ser duradera. Yo no sé cómo transcurrieron las horas ni sé lo que en ellas pasó. El recuerdo confuso de todo aquello ahora mismo produce en mi piel cosquilleos de voluptuosidad, y siento que una angustia indefinida se apodera de mí. Paréceme que hablamos y nos dimos besos. Creo que hubo un minuto en que ella, como yo, ambos lloramos. No sé. Y además, ¿cómo decir de qué manera se ha sido dichoso? ¿Se es dichoso de tantos modos? ¿Tiene, eso, una morfología tan varia? ¿Tan varia que nunca se alcanza dos veces la dicha de una misma manera? Fue en balde que aquel día en que tan inesperada nos había llegado, quisiésemos detenerla. Hubo necesidad de troncharla, y ella, como yo, sabíamos y pensábamos en los peligros que existen para poderla reanudar. ¿Acaso era verdad que nos amábamos? Lo que en aquellos momentos de temerario extravío habíamos podido hacer, cuando lo razonáramos, ¿sabríamos repetirlo? Mi amiga, mi dulce amiga, apoyada su cabeza sobre mi pecho, nada decía. ¿En qué piensas? Preguntéle. Pienso como antes, que la felicidad presente... Yo tengo el secreto de la duración de la dicha y se lo propuse. Lo aceptó ella y jamás ya la he vuelto a ver. Por eso, hoy, uno de esos días vacíos en la existencia, acude a mi memoria su recuerdo y siento el dulce amargor de los pretéritos hermosos. Y como hoy, a veces, en las horas más tristes, una voluptuosidad imprevista me envuelve, una voluptuosidad sin causa conocida, y a cuyo origen llego por la más extraña y remota asociación de sensaciones, y el origen es ella. Ella, a quien yo he visto con los ojos del alma o de la fantasía aproximarse con su paso lento, con su andar hierático, a ofrecerme su sagrado cuerpo. Extendidos sus brazos, palpitantes sus senos, hacerme el don de sus sangrientos labios, donde he aplacado mi sed ardiente de sus codiciados besos. En su mirada todas las promesas y todos los misterios. En sus palabras todos los tonos y todas las cadencias. Fin de Asunción por Tomás Orts Ramos.